Es como siempre un buen ejercicio y un placer charlar con el ingeniero Marcelo Pereira Machín. Que por supuesto todo lo que significa campo natural y todo, bueno, sin duda un referente para el perro pecuario, bueno, que parte hemos transitado juntos. Y aparte, bueno, sin duda también la mesa de ganadería sobre el campo natural, también es importante que se haya formado y que funcione. ¿Ya? Hubo novedades, pero bueno, lo vamos a primero saludar a Marcelo, los muy buenos días, y bueno, y después que nos cuente, bueno, de qué se habló. Allí hay algunas novedades, según tú lo decías, y bueno, queremos compartirla con la audiencia también. Bueno, antes que nada, Gustavo, muy buenos días. Como siempre, un placer compartir este ratito contigo y de esta manera llegar a toda la audiencia. Sí, como tú bien decías, tuvimos reunión de la Mesa de Ganadería de Campo Natural, que tradicionalmente siempre se reúne los últimos miércoles de cada mes. Así desde el año 2012 que venimos funcionando. Hay tres temas importantes para mí para mencionar que se vienen tratando en las últimas reuniones y sobre todo en la última. El primero de ellos es un esfuerzo grande que se está haciendo con respecto a un pedido en especial del subsecretario Ignacio Bufa de tener la intención y llegar a la realidad de poder coordinar, de hecho, todas aquellas cosas que se están haciendo con respecto al campo natural y fundamentalmente todos los proyectos. Hay varios proyectos en danza, varios proyectos funcionando, y bueno, con esa intencionalidad es que de común acuerdo en la mesa se ha decidido crear lo que llamaremos Observatorio de Campo Natural. El Observatorio de Campo Natural se pretende que sea un lugar que va a estar en el ministerio, que va a dar la logística, sobre todo toda la parte computacional, por decirlo así, la plataforma, donde la idea es que todos los proyectos puedan volcar a ese lugar en común toda la información que se está generando para que quede centralizada en un lugar disponible para aquella gente que quiera usar dichas bases de datos para hacer cálculos y que se brinde información que ayude a que los productores puedan tomar decisiones. Esto es una cosa que se viene discutiendo hace bastante tiempo. Se está por firmar un acuerdo entre el Ministerio, el INEA y el Plan Agropecuario. Por supuesto, esta gobernanza va a estar muy vinculada a la Mesa de Ganadería de Campo Natural, al Ministerio y a las instituciones que acabo de mencionar. Con la característica, por decirlo de alguna manera, que todas aquellas instituciones que puedan volcar información, así lo hagan para que esté disponible para todos aquellos que quieran hacer uso. Así es que el Plan Agropecuario, toda la información que tenga disponible, que genere, como es el instituto forrajero, como información de las carpetas verdes, bueno, todo ese tema se va a volcar en ese lugar y va a quedar fácilmente disponible. Esto es un esfuerzo enorme que se está haciendo y con el objetivo primordial de que de una vez por todas empecemos a coordinar todas las actividades, de las actividades que se generan o generan bases de datos hasta las actividades que se generan en el campo de manera que no se superpongan y de manera que uno u otro proyecto pueda acceder a información que le esté faltando y que otro la esté generando. Me parece una excelente iniciativa, digo, tanto lo que se llama repositorios como los observatorios, me parece una cosa muy buena que viene en todo dentro de toda una línea, ¿no? Que se ha hablado se hace las universidades abiertas, en fin, que toda la información esté en algún lugar y que allí puedan acceder técnicos, investigadores, productores, al que se le ocurra. Así que bueno, sin duda, es una, yo creo que es una muy buena iniciativa. Sí, es un esfuerzo grande, hace tiempo que venimos discutiendo esto, y bueno, así que después de mucho esfuerzo estamos ahí, en cualquier momento se va a estar firmando este convenio o este acuerdo y se le va a empezar a dar funcionamiento al mismo. Así que eso es una novedad importante. Por otro lado, en la mesa de ganadería de Campo Natural funcionan tres grupos, o grupos de trabajo, en el cual uno, el que voy a mencionar, se refiere a todo lo que hace al hecho de valorizar todo lo que se hace sobre Campo Natural y difundir lo que se hace y todo el conocimiento que de alguna manera se está generando acerca de la ganadería sobre Campo Natural. En ese sentido, este año se van a hacer dos charlas sensibilizadoras a formadores de docentes de primaria y de secundaria para el año que viene, hacerles un curso, ¿ya?, acerca de todo lo que se refiere a la ganadería sobre Campo Natural. Hay veces que uno revisa algunos textos que circulan en primaria y algunos también en secundaria y hay errores. Hay errores como que se menciona como que el monte nativo es un bioma del Uruguay y algunas características de esas, cuando se sabe que el único bioma que existe en el Uruguay es el del Campo Natural y donde dentro de ese bioma existen algunos ecosistemas, como puede ser el monte nativo. Uh-huh. Pero esto es una cosa que lo solemos ver, pero hay otras características, y en general los docentes no tienen formación acerca de esto. Entonces nos pareció interesante, se hizo una encuesta a 30 docentes de diferentes lugares del país, donde se relevaron algunas de estas carencias, y por eso es que se va a hacer dos charlas sensibilizadoras este año, muy posiblemente la primera arranque en agosto, sobre temas generales, y van a constituir esas dos charlas. Y el año que viene se va a hacer un curso ya de más larga duración y con muchas actividades, o con varias actividades, por decirlo de alguna manera, para ir formando a gente que forma a los docentes. Entonces nos parece que eso es un derrame importante que se puede hacer y que va a llegar a muchísima gente. Si lo pensamos entre los alumnos de primaria y los alumnos de secundaria, es muchísima gente. Entonces eso también es algo que va dentro de todo un proceso de crear, por decirlo de una manera, conciencia agropecuaria. Y por último término, Gustavo, ya el año pasado se lanzó lo que se llama el reconocimiento Paz Palum de Oro. Bueno, y en este año, por supuesto que se va a hacer de nuevo el Paz Palum de Oro. Acuérdense que el Paz Palum de Oro se entrega los Paz Palum de Oro el 11 de noviembre, que es el Día Nacional del Campo Natural. Uh-huh. Y este año, bueno, como novedades, va a haber más categorías. Y posiblemente se instrumente también algún aditivo, como la posibilidad de hacer un concurso de cuentos. Eso todavía se está estudiando, pero muy posiblemente también vaya por ese lado. Y tal vez se agregue, dentro de las categorías, se agregue alguna categoría póstuma para reconocer a alguien que hizo y hoy no está, hizo mucho por el campo natural. Esto nos parece algo importante, reconocer y dar valor a la gente que está trabajando intensamente por todo lo que es ganadería sobre el campo natural desde diferentes ángulos, desde el ángulo del arte, desde el ángulo de la extensión, desde el ángulo de la educación formal, de la investigación. Bueno, hay diversas categorías que este año vamos a agregar, y la ventaja que este año vamos a lanzarlo con tiempo, muy posiblemente se lance ya los primeros días de agosto y no salga tan apurado como fue el año pasado, pese que igual tuvimos muchísimo apoyo de todas las instituciones, y ni que hablar del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que bueno, que estuvo su secretario en la entrega de los pásparos. Así que bueno, esas son, por ahí van las novedades, Gustavo, que yo mencionaba acerca de la mesa de ganadería sobre campo natural. Que no son pocas, ¿no? Y son sin duda interesantes, ¿no? Eso de conectarla, como tú decías, arte y ciencia, que ya lo he atravesado y la otra vuelta charlado con un amigo, ¿no? como es Néstor Maceo, de la conexión arte-ciencia, y bueno, que viene de la época, yo digo, viene de esto, viene de la época de los griegos. Sí, por supuesto. En esa época ya los griegos habían transitado ese camino del arte y la ciencia, y es sin duda una forma importante, como es la narrativa, porque sin duda todo esto da como para que tenga un correlato, es el tema del campo natural y formar conciencia agropecuaria, que sin duda también es importante. Marcelo, ya que bueno, que estamos hablando de campo natural, ya que estamos, aprovechamos para preguntarte cómo va lo que es el proyecto de gestión del pasto, en qué etapas está, en fin, en qué andan. Mira, Gustavo, estamos en la etapa bien importante, que justito ahora en este momento me agarrás procesando los datos del primer monitoreo. ¿Qué quiere decir? Si se hizo el primer monitoreo en los 30 laboratorios que existen en el país, en los 30 establecimientos donde se miden muchas cosas, y donde a principios de junio, en el mes de junio fundamentalmente, los primeros 15 días, sobre todo se midió la altura de pasto de absolutamente todos los potreros de los 30 laboratorios y se pesaron los ganados. Para construir una cosa que casi es una obsesión que tenemos, construir un índice que se llama el índice de plato de comida, que no es más que una presupuestación forrajera muy simple, pero muy robusta, muy fuerte, está soportada por muchos ensayos de investigación, mucho trabajo, muchos cortes de materia seca, y sobre todo también fue un indicador que la fortaleza se la da porque fue construido con productores en un proyecto anterior que fue el FPTA 345. Entonces, ese indicador lo que dice es nada más que esto, dice, del plato de comida que yo estoy precisando para mis animales, de acuerdo a los objetivos que cada categoría tiene en esta época, ¿qué tan lleno está? Es decir, si mi plato está un 100% lleno, si tengo un 120% lleno, que quiere decir que tengo, me sobra un 20% de comida, o si tengo un 80, un 50, un 60. Entonces, de acuerdo a cómo esté ese indicador, y bueno, si está entre 80% y 120%, está verde. Ahora, si está entre 0,6 y 0,8, es decir, un 60, un 80%, está amarillo, y si está menos del 60%, está en rojo. Sí, y de acuerdo... Estamos regalados. Yo también en el horno. Estamos en el horno regalado y sin picha. Entonces, estamos construyendo, calculando los índices y como adelanto, me da la sensación, después vamos a corregir esta expresión que voy a decir ahora, pero como adelanto me da la sensación de que hay menos pasto de lo que la gente percibe, ¿tá? ¿Qué quiere decir la percepción? Es decir, cuando uno mira y estima la cantidad de pasto, los sentidos nos engañan, y nos engañan bastante, ¿tá? Ahora que vos que decías eso, Descartes ya lo decía, que los sentidos engañan y por eso hay que objetivizar y medir. Entonces, si uno mira, a título de ejemplo, y voy a ser autocrítico, las expresiones que aparecen en las encuestas que hace el plan mes a mes, me da la impresión que la gente sobreestima el pasto que tiene. Sí. Y es lógico, uno tiende a ser optimista, uno nunca le parece que está tan mal como está. Entonces, pero cuando uno mide la cosa, canta la realidad, y esto es la importancia. Entonces, esa es una primera cosa que me puedo equivocar, después vamos a ver los valores, lo vamos a decir, pero he visitado 4 o 6 establecimientos en los cuales he medido el pasto, hemos ayudado a medir, en algún caso he leído yo solo, pero siempre mirando al productor, yo entro y le digo, ¿y cómo estás de pasto? Y me dice, bien. Y después que medimos y ve las medidas, me dice, bueno, muchachos, vamos a tener que hablar. como dice el dicho, ¿no? Está verde, pero bajito. Claro, sí. Está lleno de pasto, pero cortito. Seguro. Lo que pasa es que hay una frase que siempre en un libro de estadística le leí, que es así, ¿no? Y nada es bueno o malo, salvo por comparación. Seguro. Claro, claro. En esta zona acá del este, que venimos de apoyar los hocicos contra el piso y contra la piedra, lo que hay ahora. Claro, pero eso no significa que estemos bien, y menos ahora que empezó a bailar y fuerte, y el tirón de la cola a la pastura viene, ¿no? Claro. Y hay lugares, te lo digo clarito, Gustavo, acá en el más alto y más precisamente en la zona de Paysandú, que han tenido una mala primavera, un mal verano y un mal otoño. Entonces, eso es complicado, ¿tá? Es complicado. Entonces, la gente ha ajustado la carga, pero igual está con poco pasto. Entonces es importante, yo una vuelta escribí un artículo que el título decía algo así como decir, la seca siempre viene, pero sin embargo siempre nos agarra mal parado. Sí. Es algo, entonces el invierno siempre viene y en general siempre nos agarra mal parado. Entonces, una de los temas importantes a rescatar es tener un sistema que nos permita darnos cuenta a tiempo cómo estamos para tomar medidas adelantadas. Porque cuando uno toma medidas muy atrasadas, en general se vincula con costos más altos. O tenés que dar ración a mansalva, o tenés que vender muchos animales de golpe, o te tenés que desprender de categorías que no querías. Entonces, bueno, lo importante es tener un sistema, que en términos complicados se le dice un sistema de monitoreo, que nos permita tomar decisiones a tiempo. Entonces, este índice de plato de comida nos dice cómo estamos. La otra cosa importante es que hay una variabilidad enorme. Hay gente que está muy bien y hay gente que está muy mal en los índices de plato de comida. Entonces, entonces veremos. Y la cosa, no te olvides que estos son establecimientos que en general los elegimos porque hacían cosas interesantes, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, bueno, pero cuando no hay misterio, cuando el clima nos juega mal, a veces uno puede hacer cosas hasta determinado momento. Entonces, nos agarra en este momento del monitoreo, el primer monitoreo, que además tiene un montón de ajustes esto, porque esto requiere mucho trabajo, que todas las planillas sean iguales, que todo el mundo mida igual, que los criterios sean iguales, que si cometemos el error sea el mismo error para todos los establecimientos. Entonces, nos está dando bastante trabajo, pero un lindo trabajo, y va a dar una información muy útil para discutir con los productores. Entonces, inclusive nos ha pasado que les comentamos cuál es el índice de plato de comida, el productor lo ve y ya nos dice qué medidas va a tomar. Desde sacar a pastoreo, aumentar el nivel de suplementación, cambios de potrero, esas son decisiones inmediatas que el productor, sin decirle nada, toma a partir de que ve y analiza esta información. Y eso es lo que queremos, generar información para que el productor tome decisiones y después de un ciclo, de una vuelta, ver si podemos reajustar esto y cada vez ir agarrándole más la mano. Así que estamos en este proceso que me parece sumamente interesante, y donde para eso se han contratado 18 técnicos que están trabajando para el plan, que bueno, han hecho un trabajo formidable, así que estamos bien contentos sí. Con todo este desafío. Sin duda que sí, y bueno, cuando uno le pone números a la cosa, como que toma otra dimensión. Y aparte, bueno, hay algo que lo que tú decías, ¿no? El tema del cambio climático, la ocurrencia de anomalías cada vez más frecuentes y más dañinas, pero hay algo que es que una seca de primavera ataca como una especie de, como a la base forrajera, ¿no? Porque En primavera se hace cuánto, un porcentaje bastante importante de lo del pasto en relación al año, ¿no? Entonces, si una seca que venga en verano, bueno, yo qué sé, es más previsible, la gente está más acostumbrada, pero las secas de primavera te liquidan, ¿no? Exacto, sí. ¿Hay que remontar un repecho o qué no? Tal cual. Es así, es así. Por eso es importante seguir la cosa de cerquita para ir tomando en lo posible las mejores decisiones. Marcelo, bueno, por supuesto, cuando tengas alguna novedad sobre eso, por supuesto nos la comunicas y así lo comunicaremos. Fue un placer charlar contigo como siempre. Y tener unas cuantas novedades y realmente importante. Así que la gracia de siempre y bueno, te mando un abrazo y en cualquier momento estamos nuevamente en contacto. Bueno, un placer haber conversado contigo y sí, estamos a las órdenes y a la brevedad nos estamos reencontrando. Un abrazo enorme.